Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. De la Santísima Trinidad de la canción francesa estamos hablando en estos días, en esta parte de Mundos Diferentes, de Georges Brassens, de Léo Ferré y hoy de Jacques Brel. Jacques Brel fue el más joven de los tres. Ferré había nacido a principios del siglo XX, Brassens en 1921 y Jacques Brel en 1929. Ferré y Brassens fueron trovadores del anarquismo y en general defendían ideas de izquierda. Brel, sin embargo, parecía ser otra cosa. Amargo, tanto como Brassens como Ferré, era posiblemente un costumbrista y seguramente un poco más comprometido con un humanismo de aspecto neutral que con la política. Sin embargo, en esta canción que les voy a invitar a escuchar hoy, que se llama Les Bourgeois, Los Burgueses, cuya letra dice lo que les voy a contar ahora, parecería desmentir un poquito esto que les acabo de contar. Para ustedes y para mí queda sacar conclusiones. Los burgueses, el corazón arropado, los ojos en la cerveza, en casa de la gorda Adrienne de Montalán, con el amigo Jojo y con el amigo Pierre, íbamos a beber nuestros 20 años. Jojo se creía Voltaire y Pierre Casanova. Y yo que era el más orgulloso, yo me creía yo. Y cuando hacia medianoche pasaban los notarios que salían del hotel de los tres faisanes, les enseñábamos nuestro culo y nuestros buenos modales, cantándoles: los burgueses son como los cerdos, cuantos más viejos, más tontos se vuelven. Los burgueses son como los cerdos, cuantos más viejos, más se vuelven. El corazón arropado, los ojos en la cerveza en casa de la gorda Adrienne de Montalán, con el amigo Jojo y con el amigo Pierre, íbamos a quemar nuestros 20 años. Voltaire bailaba como un vicario y Casanova no se atrevía. Y yo, que seguía siendo el más orgulloso, yo estaba casi tan borracho como yo. Y cuando hacia medianoche pasaban los notarios que salían del hotel de los tres faisanes, les enseñábamos nuestro culo y nuestros buenos modales, cantándoles: los burgueses son como los cerdos, cuantos más viejos, más tontos se vuelven. Los burgueses son como los cerdos, cuantos más viejos, más se vuelven. El corazón en reposo, los ojos bien sobre la tierra, en el bar del hotel de los tres faisanes, con el ilustrísimo Jojo y con el ilustrísimo Pierre, entre notarios pasamos el tiempo. Jojo habla de Voltaire y Pierre de Casanova. Y yo que sigo siendo el más orgulloso, yo hablo aún de mí. Y en esto, saliendo hacia medianoche, el señor comisario, que cada noche en casa de la Montalán, ciertos jóvenes catetos nos enseñan sus posaderas y nos cantan: los burgueses son como los cerdos, cuantos más viejos, más tontos se vuelven. Cuantos más viejos, más tontos se vuelven. Les dicen, señor comisario, cuantos más viejos, más se vuelven. Jacques Brel, Les Bourgeois. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant: les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souffre, moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant: les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... le cœur au repos, les yeux bien sur terre au bas de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre, de Casanova et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient bête. Diferentes. Nacido en 1991 en la ciudad de Paulo Afonso, Bahía, Brasil, Igor Gnomo, guitarrista, compositor y productor, lanza su tercer álbum donde plasma con talento una sonoridad propia. Un afianzado cuarteto formado por la guitarra de Igor Gnomo, el bajo de André Jumper, la percusión de Gildo Madeira y la batería de Tiago Rauel abordan lo que es la simbiosis del jazz con la música brasileña. Rico en polirritmia y sincopado, como el buen jazz tradicional, Formiga Preta o Hormiga Negra también coquetea con el jazz más moderno, cercano al pop y sin dejar el ser orgánico. En las 10 composiciones originales asoman estilos como el rock, el baião, el maracatú, los ritmos africanos, además del jazz y la fusión, y además del acid jazz. Según el guitarrista, en el disco se pueden reconocer sus influencias desde Gilberto Gil a Chico Science, de Hermeto Pascual a Red Hot Chili Peppers o Mike Stern. Formiga Preta cuenta con la dirección musical de Tiago Rauel y la participación especial de grandes músicos invitados como Derico Ciotti, popular saxofonista del programa televisivo Brasil de João Soares, Ítalo Neno, Marcelo Fonseca, Vivian Nascimento, Renan Méndez, Michael Popoquiña y Susi Mariana. Lo escucharemos desde su disco Formiga Preta del 2019, su tema Aprontar. Thank you. mundos diferentes.